Ciclo Borges, programa número 14, jueves 16 de agosto, hora 14:35 minutos. Buenas tardes, Borges. Seguimos comentando sus libros. En 1932 aparece Discusión. Ahí hay un trabajo sobre la poesía gauchesca. Aparece ahí Whitman, aparece la cábala, sí, el cine, Groussac, Aquiles y la tortuga, etcétera. Es un lindo tema. Mi padre me explicó todas las paradojas eliáticas con ayuda del ajedrez. Y me contó la carrera de Aquiles y la tortuga sin hablar de Zenón de Elea. Él me explicó todo eso sin nombres propios. Por ejemplo, el idealismo de Berkeley, lo que acabo de mencionar, la filosofía eleática, todo eso con el tablero de ajedrez, con una naranja, sin nombres propios, sin ninguna pedantería. Él me inició en la filosofía sin usar la palabra filosofía o la metafísica. Y yo, ese tema, para mí ha sido continuo, el tema de Aquiles y la tortuga. He vuelto a él, y he leído a Bertrand Russell, en fin, y a Stuart Mill y a otros. ¿Es usted, a la luz de estos primeros libros de ensayos, un ensayista clásico? No, yo creo que no. Yo he dejado el ensayo ahora, porque me he dado cuenta de que no sé hacerlo. En cambio, yo creo poder escribir cuentos y poder escribir versos, pero no creo poder escribir ensayos ahora, y no querría hacerlo tampoco. ¿Y los que escribió ya? Al leerlos, al releerlos, al recordarlos. Yo no sé por qué. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, como no sucede lo primero, como no releo y no recuerdo, no sé. Pero ya el hecho de no querer releerlos es un síntoma, es un signo. Preveo que no me gustan mucho, que son demasiado asertivos y escritos de un modo un poco pedantesco. ¿Quiere que nos vayamos a 1935? Y cuanto más nos acerquemos a este diálogo y al presente, mejor, Qué fantástico sería un día empezar en llegar a este tiempo, en nuestros diálogos, y empezar a recordarlos en el momento en que están sucediendo. Bueno, claro, porque decía este psicólogo, no, este metafísico inglés, Bradley, que el presente es el instante en que el futuro se disgrega en pasado. Es decir, que el tiempo viene desde el porvenir hacia nosotros. No desde el pasado, pero en la eterna, en el futuro. El momento que se disgrega en presente, el momento que se disgrega en pasado es el presente. Y Unamuno, curiosamente, no sé si he leído hablarle o no, dice también, habla de aquel mañana eterno cuyo manantial es el futuro. Si él pensaba que el manantial estaba en el porvenir y que nosotros vivíamos, digamos, bueno, contra la corriente, ¿no? Generalmente se supone que el tiempo viene del pasado, que nosotros estamos nadando con la corriente. Pero para él y Unamuno suponían lo contrario. Son dos metáforas lícitas. Pero en todo caso parece mucho más bella la idea de que el tiempo viene del futuro. Pero esa idea yo la he encontrado solo en Bradley, solo en Unamuno. Así el tiempo fluye así, desde su manantial, que es el mañana eterno. Eso es el último soneto, creo, del Rosario de Sonetos de Unamuno. Y la teoría, en ese libro Apariencia y Realidad de Bradley, está razonada la teoría de que podemos suponer que el manantial es el futuro. La misma idea, sí. Salvo que Unamuno la declara y Bradley la razona, además. En todo caso, es el único tiempo que nos queda. Sí. Permanentemente.